El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El domingo a la tarde, todo termina. Y todo empieza. A partir de este momento es... Peor para el sol. Bueno, pocos minutos pasaron de las 6 de la tarde. Bueno, 3 minutos exactamente pasaron de las 6 de la tarde. Bienvenidas, bienvenidos. Esta es una nueva emisión de Peor para el Sol aquí en el 90.1, inaugurando hoy nuestra tercera temporada, ¿eh? ¿Cómo están, compañeros, compañeras? ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Con cansancio de domingo, pero acá... ¿Cansancio de domingo? ¿Cómo sí. cansancio de domingo? A ver, explíqueme. Sí. Porque no alcanza el fin de semana. Más que cansancio es como fiaca el domingo, ¿no? Ah, fiaca. No, esa sería mejor, que... fiaca el domingo. Oh, se mezclan, ¿eh? No me alcanza el fin de semana para descansar, es muy corto. Pero porque usted trabaja mucho. Sí, sí. Claro, la vida es... Hay que trabajar tanto. Hay que relajarse. Hay que darle más tiempo al ocio. Si se pudiera, ¿no? Sí. Hay que hacer un esfuerzo ocio por tener creativo, más horas de ocio. Ojo, ocio el creativo. Ocio creativo. Pero el ocio creativo... No, pero también ojo, que es una otro. Trampa el ocio creativo, ¿eh? Porque el ocio okay. creativo no termina trabajando, sí es... No, si fluye así, digamos, sin estructura, sin obligación. Yo te estoy hablando de mirar algo. el techo, literalmente. No me lo permito, ¿sabe, ¿no? Amaro? No me lo permito. Pero un rato. Me aburro después. De mirar el techo. Pero hay que hacerlo. Sigan los consejos de Ariel. Es saludable. Colgado de la palmera. Claro. Hay que estar medio... Sí, loco también. Claro. No, como con la cabeza en blanco, no pensar nada. ¿Viste cuando uno se cuelga así y queda claro. recolgado pensando en como algo? La canción de los gauchos de Morado, colgado de la palmera. Colgado a la mí palmera. Me gusta estar sí. colgado de la palmera. Claro. Que musicalizar con algo, buscar algo de Gaucho de Morado. Buena sí, banda, sabes ¿eh? Que sí, muy buena banda, la verdad. Como tantas otras que tenemos aquí en Moreno. Exactamente. En la zona oeste. Bueno, de aquí estamos. En poco vamos a romper este, por lo menos para nosotros, rompemos el ocio. Dominguero, por lo menos para nosotros. Sí. Los oyentes tal vez sí estén en pleno ocio. Escuchándonos, tranquilos, relajados, estaría bueno que estén así del otro lado. Los sí. oídos abiertos, descansando el cuerpo. Aunque también el domingo es un día de trabajo, hay gente que trabaja los domingos. Hay mucha sí, gente mucha que trabaja gente. Los domingos. Exactamente. Sí, viste sí, que está sí. instalado como que el domingo nadie hace nada. Porque claro, uno no trabaja el domingo, piensa que todos los demás no trabajan, y no. El shopping estaba abierto y había chicas vendiendo en los locales, por ejemplo. Por ejemplo, claro. Así que solidaridad con los trabajadores domingueros. Qué bueno, que un poco se vive a contramano de los demás, porque por ahí tenés tu día libre en el medio de la semana. Claro, por ahí tenés un miércoles, ¿viste? Ese típico, a veces te pasa, miércoles libre. ¿Qué haces un miércoles? Un día de miércoles. Y descansa el miércoles. Si es tu día libre, es para claro. descansar. No, pero peor son los que trabajan turno noche, toda la madrugada. Eso sí que van a también contramano del van mundo. Van a contramano del mundo, sí, sí. Yo trabajé muy poco tiempo en ese horario y es un desastre. Te cambia todo. ¿Viste? Vivís a la noche. Sí, sí, sí, pero está todo, no hay nada a la claro. noche, están todos durmiendo y vos querés, joda. Bueno, lo lindo de eso es cuando vos volvés a tu casa, están todos yendo a trabajar y vos decís, jaja, me sí, voy a pero dormir. Dormir de día se complica también. Claro, ¿eh? Después quedas medio vampiro, ¿viste? Sí. No soportás la luz. No soportás claro. la luz. Es así. Le pones, tapás mucho la ventana, un par de sábado, todo, para que no entre el sol. Sí, ¿viste? Es no verdad. Y en verano peor. Tus amigos y tus familiares te dicen, estás pálida, ¿qué te pasa? Claro. Tenés ojeras. Muy crepúsculo, ¿viste? Claro. Sí, ahí el problema es cuando empezás a alimentarte de sangre, ahí ya tenés que. Ahí ya hay un problema. Ya estás preocupante. Ya es otra cosa. Ya frená con el laburo la noche y te buscate otra cosa porque te está complicando. Velocidad, tu mundo en expansión, la nueva droga, el terror, chocando autos y a pie en la ciudad, buscando un mudo que pueda escucharte, pero esto lleva a otro lugar donde allá. Bueno, y para los que trabajan los domingos, para los que trabajan en la semana, para los que no trabajan, para todos, ¿eh? Para todos, aquí estamos hasta las 8 de la noche aquí en Peor para el Sol, en el 90.1 en FM Moreno con Matías en la operación técnica. Hoy, ¿cómo estás, Matías? Tanto tiempo, ¿bien? Bueno, me alegro. Está Romino Nieva, está Adrián Castillo, está Alejandra Sigliano. Equipo completo. Equipo completo, mi nombre es Guillermo Moreno, aquí estamos hasta las 20, quédate con nosotros, vamos a informarte, vamos a comentar algunas cosas, hoy en un día especial, así que bueno, seguí con nosotros, no te vayas. Sí que es fácil, si no, no sé qué hacer. No hay mucho tiempo para comprender. Es necrofilia y morbosidad. Bajo el poeta de ayer. Chocando autos de a pie en la ciudad. Ya me regalaron un huevito de Pascua. Ya me regalaron anticipado, eso es increíble, la verdad. Licenciado Amaro se lo merece. Arranqué muy bien, gracias a mi compañera Alejandra Siriana, gracias. Bueno, arrancamos. Tenemos un compañero licenciado acá. Bueno. Ahora hay que decirle licenciado. Después de 24 meses sin dormir, sostiene su entereza con botitas de marfil. Me tira una mirada que no puedo resistir. Se aleja con un shorty que la ayuda a revivir. Despliega movimientos energéticos, frenéticos, eléctricos. Ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja mi destino con rush. Ella tiene swing, tiene swing. Tiene todo lo que necesita de mí. Y está saliendo el sol para vos. Heredera de Caín, duplica en ese espejo y se arrepiente de salir. Y come bombos electrónicos, psicóticos, agónicos. Ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja mi destino con rush. Ella tiene swing. Biónica en Pedro para la Sopa para comenzar la tarde de hoy, una tarde ahora nublada. Un poco apagada, ¿no? Un poco apagada, pero bueno, tenemos hoy más temprano estuvo lindo solcito. Sí, sí. Después calor. De la lluvia del sábado llovió, en la madrugada. La madrugada. Sí, madrugada sí. Y mañanita del sábado una lluvia, a mí me sorprendió, ¿eh? Ahí estaba, Tan Biónica con ella. Amenaza. Escuche Peor para el Sol. Un antídoto semanal sin contraindicaciones. Ante cualquier duda, a mí no me consulte. Digo 30.076, cifras que ya son como un sino maldito. Tiempo de llover, esa verde mugre que mancha mi humanidad. Gris de tiburón, luz de pudrición. Bueno, y hoy 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, conmemorando un aniversario del golpe militar. Un aniversario más, 37 años del golpe militar. Y bueno, quería compartir con ustedes lo que año a año me viene pasando. Que yo nací el 29 de febrero del 76 y 24 días después exactamente sucedió el golpe. Y obvio que me llevó igual mucho tiempo saber, comprender y dimensionar en la época en la que yo había nacido. Porque bueno, los primeros años de vida de uno se borran, no sé por qué, cosas del inconsciente. Hay muy pocos recuerdos de los primeros años de vida. Uno se ve en las fotos de niño y trata de armar esos pedacitos. Y, por ejemplo, una particularidad que de a poco también fueron las curiosidades que me fueron llevando a preguntar y a indagar a mi propia familia qué pasaba, qué hacían. cómo lo vivieron en esa época. Nosotros, por ejemplo, yo nací y viví hasta los 4 años frente a la cárcel de Devoto. Lugar complicado porque también era no solo un centro de donde estaban los presos comunes, sino fue un centro donde hubo detención clandestina. Y cuando empecé a sentir esas curiosidades, por ejemplo, yo recuerdo que mi familia decía que yo tenía muchos problemitas de salud, cada 2 por 3 había que salir de raje conmigo al hospital de madrugada. Sí. Y siempre había policías haciendo razia, pidiendo documentos, identificando personas, como que toda la sociedad del control, digamos, vivir en ese control permanente, justificar quién sos, de dónde venís, qué haces a esa hora. ¿Qué haces a esa hora? Entonces, como también es muy difícil, porque si bien nací en esa época, no lo recuerdo. Y, por ejemplo, girones de recordar el Mundial 78. 25 millones de argentinos, jugaremos el Mundial. Yo era muy chiquita, pero algo de festejo, cintas argentinas. Euforia, ¿no? Un sentimiento de euforia compartida. Exactamente, y por ejemplo, después fui al preescolar en una iglesia de religión católica solo de mujeres. Miren la época que estamos hablando. Todavía creo que ya no quedan escuelas religiosas donde se divida hombres de mujeres. Ya creo que son todas mixtas. Sí. La fuerza de la iglesia, digamos, un montón de cosas que igual se va con el tiempo sabiendo. La primaria. Comienzo primer grado en 1982, Guerra de Malvinas. Sí. Recordar el himno, nos enseñaban en la escuela el himno a Malvinas, tras un manto. Y se cantaban los actos, digamos, como el himno nacional. Cuando se izaba la bandera, no la hacemos de olvidar, las Malvinas argentinas, clama el viento y ruge el mar. Pero también, 6 años, muy chiquito, una guerra que te hablaban, mis viejos escuchando la radio. Los comunicados, porque hacían como llamadas a las distintas generaciones de, no sé cómo se dice cuando... ¿De conscriptos? De conscriptos, que mi viejo, si ya bien era más grande, pero podía ser llamado a pelear. Claro, también, y sí, porque entonces, eran fuerzas de reserva, entonces se iba llamando... El temor que había en mi familia, sin entender uno muy bien tantas cosas... Sí. El temor en la familia de que a mi viejo lo llamaran a pelear una guerra por unas islas allá lejos, que hacía frío. La revista Anteojito, y me acuerdo que traía... yo saqué la letra para aprender del himno Malvinas, la saqué de una revista Anteojito, por ejemplo. La llegada de Alfonsín, otra vez euforia y alegría en la gente. Mi familia muy contagiada de eso, y hablaban de la democracia. ¿Y qué es la democracia? Y la seño de cuarto, me acuerdo, enseñándonos que había Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, que uno elegía representantes. Entonces, si eso era lo bueno, ¿qué se había vivido antes? Claro. ¿Qué era lo anterior? Claro. No sé, yo no escuchaba todavía la palabra dictadura, ojo. Para mí llegó con mucho tiempo después, se decía un gobierno militar. Claro, exacto. Que no sí, es lo mismo. Sí, eran los militares, es verdad. Los eso. Militares. Yo era muy chica, pero es más. De acuerdo, en ese caso, cuando pasó lo de Alfonsín y demás, ¿cómo eran? Se sentía, vos veías en los grandes, ese cambio, ¿no? Ese cambio de... Uno no entendía por qué era tan esperado, porque era tan importante eso claro, que pasaba. Claro, un tal Alfonsín y claro, todo. El gestito de Alfonsín con las dos manos. Lo que pasa es que era como la anormalidad después de tantos años de no votar y de que se viviera bajo un régimen dictatorial. Era como, ¿no? Claro, pero para nuestras mentalidades claro, de niños... Claro, para nosotros sí obviamente. No los veía extraños como a los padres, ¿no? Como emocionados, como conmocionados por el... Se preguntaba, ¿por qué? ¿Qué pasa con todo el mundo que está digamos, es tan importante lo que está sucediendo? Es como en ese momento uno lo dimensiona. Tengo flashes, recuerdos de el juicio a las juntas, del fiscal Estracera, hablando. Todo igual, como yo le digo, son flashes que... Para llegar a un proceso de comprensión y condensación y darle dimensión, realmente también tiene que pasar un tiempo de madurez de uno. Seguro, y de crecimiento. Uno va atando cabos a medida que va creciendo. Exactamente. Pero después vino un gran silencio. Vino toda la época de los 90. Sí. Pero vos sabés que vi, por ejemplo, en la época de los 90, que yo estaba en la primaria y cuando se dieron los indultos y ya se habían dado las leyes de impunidad, Vos es que en cuando surgió el tema de los indultos, yo me acuerdo que estaba en la escuela y ese tema como que estaba muy presente. Y se hablaba en clase, generó, y se hablaba con los docentes. Me parece que generó más reacción que las leyes de punto Totalmente. Final y obediencia. Y eso generaba en uno mucho interés también en saber qué había pasado, de qué era de eso de lo que se estaba hablando. Exactamente. Porque si uno se quedaba simplemente con esa foto del momento de un presidente indultando a gente que estaba presa. Y realmente te daba más ganas de saber hacia atrás qué es lo que había pasado. Pero había manuales, yo recuerdo que había manuales de historia donde estaban las fotos de los presidentes de facto. Total, y se los ponía como presidentes de facto, sí, pero sí, se sí, los sí, ponía. Sí. Totalmente. Sí, y uno los aprendía en la lista de, viste que te hacían tal presidente, tal presidente. Y los eufemismos como que en esa época se suprimieron las garantías constitucionales. Pero viste, claro, hasta ahí todo. Las claro, viste. Nada claro, explicado a fondo. Claro. No, claro. No. Y que a veces vos leías, digamos, las reformas que se habían hecho y las reformas que hacían, y decías, pues no es tan malo esto, porque teóricamente, claro, escrito y la forma que estaba escrito, uno no entendía y no dimensionaba lo que significaba. Y se hablaba, como yo digo, mucho, estuvo instalado mucho tiempo el por algo habrá sido, por algo claro. Le pasó. Eso yo recuerdo esas explicaciones. Sí. Mi familia hoy por hoy tiene otra mirada. Hoy por hoy podríamos ir tranquilos todos juntos un 24 de marzo a una marcha, porque ellos también hicieron un proceso de la revisión histórica. Claro. Pero mi familia decía, pero nosotros no estábamos metidos en nada, nosotros nos dejaban tranquilos, nosotros con los militares. Claro. Sí, claro. Sí, mi familia pasaba más o menos parecido, de decir, uy, bueno, nosotros no te... Y sin embargo, digo, a nosotros nos pasó, yo siempre la hago con la vieja, digo, pero vos no tenías nada que ver, pero mi tío era sindicalista y a mis viejos los vinieron a buscar igual, los militares, digo, y se salvaron de que no se los llevaran a ellos, a mis hermanos, pero en realidad fue también, y ellos no habían hecho tampoco nada, eran familiares de un familiar que era tal cosa y bueno. Pero y además, ¿qué entonces, era hacer y qué no era hacer? Claro, ¿qué era hacer bien, eso, qué era hacer mal, claro, digamos? Era... Y en realidad no era, pero ahí hoy te das cuenta, recordándoles la vivencia de eso, te das cuenta que la gente no hacía nada, digo, más que tenían defender una y ideología vivir. Política, claro. Y aquellos que quizás tomaron las armas y eligieron el camino de las armas para luchar por sus ideas, como yo digo ahora, tendrían que haber sido condenados en un juicio justo, digamos, con la posibilidad de defenderse. Si cometieron un delito, como hoy por hoy, si nos pasara, quisiéramos que sucediera así, en un juicio justo, no en todo lo que pasó. Bueno, sí, como se estaba juzgando a los genocidas, por ejemplo. Exactamente. Claro, ellos sí tienen la posibilidad de defensa. Y porque además ellos, o sea, una cosa es el Estado, con el poder del Estado, digo, accionar de forma armada contra el civil, digamos, eso era... Además, como después también con los 90, que yo viví mi adolescencia, en el 89 arrancó el secundario. Venimos, saqueos, hiperinflación, Alfonsín que se le va todo de las manos. Y llega Menem prometiendo el oro y el moro, la revolución productiva, el salariazo. Que duró unos pocos meses. El indulto que decía. Media hora, más o menos. Unos pocos meses duró la fantasía, ¿no? Y comienza todo, yo digo, los 90 fueron muy individualistas, fue una época que nadie quería revisar, salvo los familiares, los que realmente estuvieron directamente involucrados. Claro, Yo me acuerdo de mis profesores en el secundario, muy pocos se atrevían a enseñarnos, no te digo hablar de la dictadura, a enseñarnos un poco más allá de lo establecido. No había centro de estudiantes, en mi escuela lo boicotearon, no dejaron, hubo un incipiente, me acuerdo, una incipiente protesta porque echaban a un compañero que nos hicimos una sentada en el banco y prácticamente nos echan a todo y tuvimos miedo y ya. No se hablaba de la política. No, por supuesto. Sí, digamos que uno dependía de algunos resquicios que podía algún docente tal vez dentro de que sea la excepción o que te diera tal lectura poder acceder a determinada lectura. Yo, por ejemplo, en segundo año del secundario, yo tenía 14 años, era el 94, así que pleno auge de los 90 y todo eso, y fue la primera vez que leí el Nunca Más, por ejemplo. Bueno, y ahí también ese fue mi acceso. Fue como otro momento importante en el cual también te genera el interés por conocer, ¿no? Por conocer, además que no sé qué te habrá pasado, para mí lo leí ya un poco más de grande con la llegada a la universidad, pero a mí fue traumático leer eso. Fue una lectura... Sí, es terrible. Es como que no podía entender todavía que se podría haber llegado a los extremos de tortura, de desaparición de personas, del tema de los bebés desaparecidos. Comprender también que todo el proceso de Menem, digamos, fue continuidad de las políticas económicas del señor Martínez de Hoz, que por suerte ya le digo señor y me hago cargo de lo que digo, ni siquiera se merece esa palabra, uno menos, festejé, lo lamento al que no le esté de acuerdo, pero uno menos, dije cuando se murió en estos días. Porque fue muy nefasto todo eso. Si uno hubiera querido que tal vez sea juzgado y sea condenado, ¿no? Por todo lo que hizo, ¿no? Sí, que digamos que la muerte es como un... a veces es como fácil. Sí, sí. Tal cual. Sí, no, tal cual, eso. Y... sí, sí, continúe. Perdón, perdón. Y no, y después, bueno, lo que me termina de ubicar en esta situación fue la llegada a la universidad, comenzar la carrera en la UBA, de comunicación social, y tuve yo docentes grosísimos, por ejemplo, la cátedra de periodismo y derecho a la información, perdón, era de Eduardo Luis Dualde, que hasta hace poco fue uno de los secretarios de Derechos Humanos de este gobierno y que ardua lucha que vino llevando, involucrarme con la Asamblea por los Derechos Humanos, hacer cursos de periodismo y derechos humanos con Leo Arlañán, con Eduardo Zaffaroni. Yo tenía 20, 21 años, venía de no conocer qué pasaba y empezar a abrir la cabeza, tener la posibilidad de entrevistar a una madre de Plaza de Mayo para el taller de radio de Eduardo Aliberti. Yo todo esto lo recuerdo con mucho cariño porque fue una época de mucha movilización. Y de mucha movilización también, de con una inocencia uno iba a querer conocer, a querer saber, y esos docentes sí nos incentivaban esos caminos. Totalmente. Y hablar con la, me acuerdo, Margarita se llamaba la madre. Estábamos en la marcha número 1000 de la Resistencia, que se hacía todos los jueves alrededor de la Pirámide de Mayo. Se hace algunos jueves. Se hace todavía, y se conmemoraba en ese momento las 1000 marchas de la Resistencia, que era toda la noche, había que darles... ellas seguían marchando toda la noche, y bueno, hacer el aguante toda la noche. Y cuando ella me empezó a contar que estaba tratando de saber dónde había quedado el cuerpo de su hijo, y de recuperar a su nieta, que me decía, tiene tu edad, me dice. Porque la nuera también había desaparecido y sabía que estaba embarazada y que no supo más de la nieta tampoco. Entonces ahí es como también yo tomaba conciencia de que yo soy de una generación que podría haber estado con un padre desaparecido, una madre desaparecida, o ser apropiada por otra familia que no era la mía, sacada de mis lazos familiares a la fuerza. Entonces eso te genera un movimiento interior muy muy fuerte. Si bien no tengo ningún familiar ni amigo directo que haya sufrido la época de la dictadura, bueno, las ganas de participar, de recordar, de que esto no se olvide, de que se sepa, y de decir la lucha continúa, se avanzó mucho. Hay otros derechos humanos que están quedando un poco flojos y que hay que seguir apuntando a que se defiendan, ¿no? Pero bueno, quería hacer como ese recorrido y compartirlo con ustedes de cómo uno también va tomando conciencia. Si bien nació en esa época y creció en esa época, llevó tiempo darse cuenta de lo que pasó y poder decir realmente nunca más, ¿no? Así es. Ese nunca más que queremos que se mantenga en el tiempo y que nunca más suceda lo que sucedió en este periodo tan nefasto de la historia argentina.

martes a las 23 horas por tu estación de música. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte. ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Peor para el sol. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. Muy bien, seguimos con más Peor para el sol. Perdón, ¿de qué te estás quejando? De internet, de claro, la internet que no la puedo dominar. Yo soy del, yo soy del claro. 76, soy de otra generación. Pero quedó también esto, así por debajo. Claro, está bien de fondo, no, no es un tema de fondo. Claro, era el fondo luchando con internet. Perdón a los oyentes por mi exabrupto. Bueno, ahí viene en auxilio mi compañero Adrián, que tiene 25 añitos. Él es de otra época. Él es de la época en él que... Él es la época de la nueva era la que maneja tecnología, la tecnología. Muy bien, claro. Muy bien. Seguimos con un poco más de Peor para el Sol. Todavía tenemos programa para rato. Vamos a pasar las vías de comunicación a ver si alguien nos quiere llamar, nos manda un mensaje. Sería, Nale, por ahora es el 466-6559. Con el 0237 adelante para los que llamen fuera de Moreno. Exacto. Llamanos, destejanos algún dicho. Apoyanos y creo que... ¿Tenemos algún mensaje, algo? Tenemos un mensaje, más que nada un saludo para la gente de Andar que están trabajando. Porque habíamos hablado nosotros de la gente que estaba trabajando. Es que, verdad. Que estaba los domingos ahí trabajando, ya están haciendo pan y facturas. Así que un saludo para toda la gente de Andar que están trabajando. Acá me escriben Meta Pan y Facturas. Esperemos que salga bien, que no se haya quemado. Así que el próximo tema también va dedicado para ellos. ¿Es una, ¿sí? ¿Nombre de como una fábrica? Es una fábrica que se dedica a hacer lo que serían los envíos a todos los colegios. Ah, mira, ¿sí? Vos, qué bueno. Donde trabajan también chicos con capacidad diferente. Ah, la granja Andar. La granja Andar. Buenísimo, sí. Bien. Bueno, un saludo para ellos. Para todos ellos que nos están escuchando. Muy bien. Bueno, quiero comentarles un poquito, sabemos que es una fecha especial, así que se están haciendo eventos, y el oficialismo y la izquierda se concentran en la Plaza de Mayo, los dos, ambos. Militantes políticos de organismos defensores de los derechos humanos y agrupaciones sociales y estudiantes participan en una conmemoración del nuevo aniversario del golpe de Estado del 76. Una multitud en la que sobresalen militantes, organizaciones de derechos humanos y familias, acompañadas por niños, se reúnen en torno al escenario montado en Plaza de Mayo, donde en breve se iniciará el acto de conmemoración por el Día de la Memoria. Entre la multitud sobresale la presencia masiva de jóvenes estudiantes secundarios. Entre ellos hay militantes de la Cámpora, portando muñecos, con la forma de jueces en la obvia alusión a la necesidad de democratizar la justicia. Ah, están con una, digamos, ya una pata en la historia ahí, actual, claro, digamos. Claro, exactamente. Al despliegue de banderas y afiches de partidos políticos y de organizaciones de derechos humanos en la Plaza de Mayo, y se sumaron desde temprano a la tarde espectáculos musicales también, Sobre un escenario decorado con laterales, con banners con la consigna de la jornada, por una justicia democrática basta de corporaciones judicial. Fuerte, fuerte la consigna. Sí, sí. Y en la parte superior con otro cartel con la leyenda de 30.000 compañeros desaparecidos presentes ahora y siempre. Pasadas las 15:30 comenzaron a llegar por Avenida de Mayo las columnas más nutridas para ocupar la plaza, en principio con la Cámpora, seguida de las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, para luego sumarse distintas y numerosas agrupaciones que también integran el espacio unidos y organizados. Así que bueno, están ahora en la plaza. También en la mansión Seré, la ex mansión Seré, ahora el polideportivo Gorky Grana de Morón. Hoy iba a haber recitales, siempre se hace para los 24 distintas conmemoraciones, y además se puede recorrer la Casa de la Memoria que hay dentro de la mansión Seré, que fue un centro clandestino de detención acá, muy cerquita nuestro. Sí. Así que, y en Moreno, también en el cementerio de Moreno, se hacen el recordatorio porque se ha recuperado la identidad de personas que estaban enterradas bajo NN. Sí. Y se ha podido recuperar la identidad de ellos y saber que eran desaparecidos de acá, de nuestro barrio, de alrededor nuestro. Así que distintos actos que nos hacen recordar, no olvidar. Exactamente, sí. Así es. Y hay más noticias, por supuesto. Por ejemplo, que los ocupantes de la sala Alberdi avisaron que hoy podrían dejarla. Después del orden de desalojo, y los cuatro ocupantes de la sala Alberdi, ubicada en el sexto piso del Centro Cultural San Martín, podrían dejarla voluntariamente. Así lo anticiparon los asambleístas que defienden la toma, que explicaron que lo harán si se garantiza su seguridad y que no los detengan. Ayer cortaron la avenida Corrientes entre Montevideo y Paraná, y en la cuadra del Centro Cultural hubo un fuerte operativo de seguridad. El viernes la Cámara en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires ordenó el desalojo de la sala y su restitución al gobierno porteño, y pidió que se identifique a los cuatro personas que la ocupan. Ayer la cuadra del Centro Cultural en San Miguel del 1500 estaba cerrada con vallas y custodiada por un operativo que incluyó tres camionetas y un patrullero de la Metropolitana y un camión hidrante de la Federal. Era improbable que se hiciera el desalojo porque aún hay tiempo de apelar la decisión de la Cámara, lo que ya confirmó que hará el defensor oficial. Pero hubo represión los otros días con balas de plomo. Sí. Hay que decir que la Metropolitana, qué día, ¿no? También, ¿no? Para recordar esto y ver la parte policial que todavía tiene esas malas. Se supone que la Metropolitana era la nueva policía, ¿no? Con nuevas formas, con nuevos métodos, pero reprimieron con balas de plomo. Así es. Muy bien. Bueno, y les cuento acá algo de color, un datito para que... A ver, un datito. Un datito. Un dato, a ver si ustedes se en algún momento se deciden casarse y no quieren algo tan complicado. ¡Apa! Se duplicaron... Paso, enseguida, ¿eh? ¿Cómo escapó enseguida acá el compañero? Yo ya estoy en edad. A ver, yo escucho. Se duplicaron en 2 años los casamientos de delivery. ¿Cómo es eso? Llamás por teléfono y si quiero un cura a tal hora para que no, no, no, o pedís una novia directamente. Mándenme un príncipe azul a la puerta de mi casa. Estaría bueno eso, ¿eh? Cada vez más parejas eligen casarse en sus casas. ¿Hasta dónde acude el oficial de registro civil? Ese trámite cuesta 1.400 pesos. Ah, bueno, pero carito. No. No, dice, en 2007, cuando se autorizó esa modalidad, fueron 648. Y en el 2010, casi 1.000. Y el año pasado, 2.153. Cada vez más parejas eligen casarse en sus casas, o al menos fuera del registro civil. Los casamientos de delivery están de moda, especialmente los partidos del norte conurbano, como San Isidro, Vicente López. ¿Sí, no? Ay, se puso top. Obvio. Y tira la cabeza, gorda, ¿viste? Te casás ahí en el country. Ahí esas familias, esas parejas suelen tener casas muy bonitas. Por eso, sí. La mía, casas, ¿viste? Muy amplias para invitar a gente. Pero si la casa es chica, digo, pero el corazón es grande. Sí. Lo que pasa es que los registros civiles son feos. Muy pocos tienen onda. Hay que ponerle otra onda. Si uno se va a casar, claro, hay que tener un nacimiento, claro, una onda. Te vas a casar, tampoco es que vas a... No sé. Pero una onda. Bueno, o vas a inscribir a un hijo, que es una alegría, ¿viste? También. Son feos, la gran mayoría, así que... Sí, la verdad que sí. Bueno, pero está bueno, qué sé yo, de última. Y muchos dicen que la mayoría de estos casamientos es de segundas nupcias también, ¿eh? Claro. Que se casa una vez, se vuelve a casar. Y reincide. Y no quiere tanto jolgorio. Qué cosa. Para mí, una excusa para hacer joda. Exactamente. Nos casamos otra vez. Así nos vamos a luna de miel, claro, hacemos una fiesta. Sí, así nos regalan cosas. Y desde entonces años nos divorciamos. Claro, y dividimos los regalos. Dice, bueno, ya que muchas parejas que no pueden casarse por iglesia, es uno de tomar esta modalidad, ¿no? Porque viste que a veces la iglesia... Los que están separados no pueden volverse a casar por la... O divorciados no pueden volverse a casar por la iglesia católica. El Papa Francisco va a cambiar todo eso. El Papa va a cambiar... Eso dice. Porque el Papa Francisco es bueno. Decían que el Papa Francisco era más papista que el Papa. O sea, que era más papista. Más papista que él mismo. Está viendo un título que decía, sí, déjelo. Bueno, esas comparaciones que hacen. Así que bueno, y hasta dice que también hay un funcionario que oficial que si vos le pagás, va también. Claro, sí, porque creo que tienen que ir, es como también, no sé, los sacerdotes también van así a quintas o algo, creo que se movilizan y Sí. Y te casan donde vos querés. Claro. Ah. Y a veces, bueno, muchos dicen que eligen esta modalidad porque muchas veces, la mayoría, los casamientos siempre son a la mañana. Entonces, ¿qué pasa? A la mañana, un día de semana, hay, eso hace que familiares no puedan ir. Yo no pude ir al civil de mi amiga Mariana, no pude ir. Claro, exacto. Y debido a eso, digo, una buena modalidad es esto también, poder hacer el delivery en casa. Bien. De casamiento, y pueden asistir todos. Dale. Mira vos, mira. Y de paso trate unas papas fritas, una... Y de paso trate una picadita. Algo. Algo. De paso, pongo la comida, ustedes traen la bebida, una cosa así. Claro, este, exactamente. Sí. Podría ser algo que venga el funcionario, que venga con todo ya directamente. Ah, también, ¿no? Le podemos decir que pase por el súper y de paso que se te llega el delivery, claro, del casamiento, mirá, el de la pizza, mirá, el de la tiro, bebida. Tiro 300 mangos más y tráeme. Sí, obviamente, obviamente. Así que bueno. Bueno, en un ratito vamos a abrir la ventana deportiva con Adrián Castillo. Dale. Porque hay mucho para hablar, mucho en la semana pasó, así que vamos a hablar de eso también. Pero bueno, ahora vamos a escuchar un poquito de música, va dedicada a este tema. Va dedicada, bueno, para los chicos ya nos mandaron mensajes, la gente de Andar, así que va dedicado el tema. De los Cafres. Los Cafres, muerta fleque, muerta, muerte de placa huella. ¡Ah! Muerta fleque, iba a decir. No, no la dijo bien, muerta fleque, bueno. Muerta fleque. Como viene esta mano, haga singing a different style. Así es esta onda, mi hermano. Lenta muerte de flaca huella. Ah, hambre voraz. Ay, lenta muerte de flaca huella. Todo está ahí, ¿por qué no verlo? Inerte, inercia, veloz y obscena, omnipresente carencia, estanca en ceguera. Belleza no alcanza a distraerla. Robar poco a la vida, sustraerla valiente entre las piedras, entre las piedras. Siglos y siglos de perdernos, a ver, perdernos en el miedo. Lenta muerte de flaca huella, ah, hambre voraz del barranco lleva lo mejor de mí, lo mejor de cada víctima. Su reticia trampa dispara, mejor, mejor en cada intento. Se rompe la cadena, rompe la cadena, así se rompe la cadena. Vamos. Todo está ahí, ¿por qué no verlo? Inerte, inercia, veloz y obscena, omnipresente carencia, oh, estanca en ceguera. Sí, belleza no alcanza a distraerla, robar poco a la vida, sustraerla valiente entre las piedras. Entre las piedras, lenta muerte de flaca huella, wow, wow. Lenta muerte de flaca huella, oh, oh, oh. La huella. cita prestada. No quiero estar más entre todo esto. Lenta muerte de flaca huella. Eu vou marcar o meu tempo. Então eu quero ler com você Josué capítulo 14. Diga: Deus me fez promessas para que eu marque o meu tempo. Como mejor escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. El mejor antídoto para la depresión del domingo. Muy bien, seguimos en Peor para el Sol. Acordate que puedes contactarnos vía Facebook poniendo Peor para el Sol, ahí aparecemos y puedes hacernos preguntas, lo que vos quieras. Bueno, Romino Nieva. Romino Nieva. Pensando, se tildó. Dijo: ¿a dónde voy? ¿A dónde? ¿Izquierda o derecha? Ya me orienté. Muy bien. Bueno, Romino Nieva, que nos va a hablar de un icono. Un dibujito que seguramente en algún momento viste de tu vida. Sí, sobre todo las chicas. Algo te compraste seguro. Vamos a hacer el E2 Hollywood Story. Ah, dale. El I peor. Viste que en I, perdón. Me asombra cómo pronuncia el inglés esta chica. Yo. ¿Viste? Ay, no. Fascinada. Sí, yo digo Twitter, hago. Bueno, la verdadera historia de Kitty. ¿Ustedes qué se pensaron, Que Kitty era que, ay, la inocente gatita. Claro, la tenían por ahí, ¿no? ¿Qué seguramente. ¿Qué hizo claro, Kitty? ¿Qué pasa con Kitty? Kitty no es nada inocente. Para nada. Ay. Yo ya me vendí. A mí nunca me pareció inocente. A mí nunca me pareció inocente. Ah, mirá, hermano. Sí, ¡epa, ¿qué la veías? ¿Qué la veías así como diabólica? No sé si diabólica, pero te sí tanto como diabólica, pero... Sí, no sí, tan inocente. Yo no me quiero meter en las fantasías de Amaro. ¿Qué estará pasando por esa pequeña cabecilla? Bueno, puede ser. ¿Cómo? Bueno, a ver, cuéntame. Bueno, a ver si les cuento qué pasa. Locuraciones son ciertas. ¿Cuál es la verdad de Kitty? ¿Es realidad? ¿Es leyenda urbana? ¿Qué pasó? ¿Qué sabemos de Kitty? ¿Quién la creó? ¿Por qué Kitty tiene la forma que tiene? Es una empresa japonesa. Primero, su creadora. En realidad, la empresa es Sanrio, la que tiene los derechos y compra. Pero la creadora fue otra persona. Una que ella decidió estar más en el anonimato que otra cosa. Hizo el dibujo de Kitty y la vendió a Sanrio. Y después no tuvo una gran participación en todo lo que es el merchandising de Kitty. Kitty, ya sabemos que es el personaje blanco con forma antropoforma, que claro, quiere decir esta forma medio humana y animal, y mezclada, exacto. Y muy geométrica. Y que no tiene, siempre tiene un lazo con alguna decoración en su. Es la gatita que está en todas las mochilas. Los pins, cartucheras, carátulas. No tiene boca, ¿ves? No tiene boca. Ya me pareció medio extraño. Bueno, por eso es que le estaba hablando de las características. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Inclusive Kitty fue embajadora en UNICEF y demás, fue nombrada embajadora en... Porque recorrió el mundo este sí. Dibujito, digamos. Y... Exactamente, sí. La diseñadora que la creó es Ikaka Shimizu, así se llama la creadora. Bueno. Dicen por ahí, que en realidad la creación de Kitty tiene que ver con algo que le había pasado a Shimizu. Shimizu tenía una hija de unos 12 años y aparentemente esta chica sufría de alguna enfermedad en donde tenía deformaciones y problemas con la boca. Entonces, acá la leyenda urbana dice que debido a eso, Shimizu hizo alguna especie de pacto para salvar la vida de su hija con esta extraña enfermedad, una especie de cáncer que sufría su hija en justamente la boca, y para eso debía crear un personaje que pudiera ser mundial y que sea en todos lados y que la mayor cantidad de gente la consumiera. Esto es lo que dice la leyenda urbana. Por ¿pacto eso es que, con quién? Y pacto con el que te concede las cosas muy rápido. Claro. Usted sabe cómo usted es me esto. Trae estas cosas siempre, Nieva, y me va a hacer asustar. La otra vez el pintor que hizo un pacto. Acá él quiere ser famoso. Rápido, la salida rápida es un pacto con él. Aparentemente eso hace un pacto y por eso la gatita no tiene boca. Ah, es lo que dicen en realidad. que aparentemente lo había creado Shimizu justamente para eso. Recordando la situación de claro, de debido hija. A la situación de su hija, ella tenía que crear este personaje para que su hija se curara. En realidad se decía que se había hecho alguna especie de ritual satánico y demás para poder crear a Kitty. ¿Se sabe si la hija se curó o algo? ¿Quedó también como parte de la leyenda? Porque a veces queda todo en el misterio, ¿no? Exacto. El problema es justamente que no trasciende nada ya de Shimizu ni de su hija. No se sabe mucho claro. de ella. Kitty se hizo claro, tan fuerte que ella superó, digamos... Además el nombre de la creadora, nadie lo conoce. Nadie lo conoce. Y que bueno, y que ella después de hacer este diseño lo vende y como que se desprende de él, ¿sí? Aparentemente, bueno, dice que esta promesa fue para fabricar justamente una marca famosa que pueda expandirse y que aparentemente a través de esta figura habría algo también desde lo satánico. Eso es lo que... Y si ponemos a Kitty al revés, ¿viste cómo los discos que dice algo? Como los discos de Yuya. Si la dibujamos, la ponemos pata para arriba, hay que ver, ¿eh? Hay que ver, ¿eh? Hay que ver. Dice, una de las cosas que dice que Kitty significa en chino demonio. Ah, mira. Bueno. ¿Chinos o japoneses son? Ay, me mataste. Japoneses, pero que Kitty, la palabra Kitty en chino es demonio. Ya cierra todo entonces. Claro. Que bueno, que por ahí, por eso la diseñadora le puso ese nombre, ¿no? Que en realidad tenía que ver con esto, con que era una marca diseñada para... Más de uno tiene una gatita que se llama Kitty en la casa. Y sí, guarda. ni hablar. Ahora por eso tenías... era ese realmente el problema. ¿Pero qué pasa? Sí, un montón de diseños, ¿viste dónde aparece? Pero tenías un diseño de una Kitty ahorcada. Ahorcada con los ojos, sí. Sí, muerta. Sí, muerta. Sí. Mm. Sí, era una de las figuras que se aparecía justamente Kitty cuando se creaba, cuando se pensaba todo esto, ¿no? De su leyenda urbana. Y se dice que, bueno, que por eso tiene esta forma, por eso no tiene boca y por eso fue tan masiva, tan rápido. Algo como una simple una gatita. Yo me acuerdo cuando era chica que se instaló, no sé la época de creación, pero yo me acuerdo ser chica preadolescente y estaba Kitty y se había... Y ahora claro. volvió la moda de Kitty de nuevo y hay la nueva generación de chicas que andan con todos los... Ahora con las calcomanías que se le ponen a los celulares. Claro, además, sí, sí. Pero bueno, está esta teoría, está la otra teoría que dicen que no, que en realidad Kitty, una de las directoras, ¿no?, de la empresa Sanrio, lo que dicen es que Kitty no tiene boca porque intentan no darle ninguna expresión ni de felicidad, ni de tristeza, ni nada. No hay diálogos, nunca aparece con claro, un diálogo nada, ni nada. Nada. Por la idea justamente es eso. Que no exprese nada. Que sea inexpresiva, por eso que no tiene boca, que en realidad no hay nada detrás ahora, raro. ¿Qué nos llama tanto la atención, no? ¿Por qué nos enganchamos? Vaya a saber, porque es un... Primero la figura de los gatos por lo general generan todo, ¿no? Una cuestión así de leyenda urbana. Y después lo raro era... la forma en que había aparecido ella en escena, ¿no?, Kitty, y que había sido tan famosa, y que no se supiera tanto, demasiado, de que no es que ella salió en un dibujo, ni... por lo general a veces pasa que los juguetes de más salen cuando es un dibujo animado. O cuando en la película, algo alusivo. Sí. Pero bueno, podemos creer en esto, podemos creer en que fue algo únicamente para los de la empresa, no fue nada negativo, claro, se llenaron de plata. Exactamente, y bueno, y la crearon con esto, sin la boca, para no tener expresiones. Y por el otro lado está la otra leyenda que dice que Kitty es el producto de un pacto. También está la versión de los Simpsons, ¿no?, que muestran que está la fábrica, tiran todos los gatos, y salió Kitty también. Bah. Así que tenemos todo. Ah, eso no me acordaba. Bueno, vamos a una tanda y ya volvemos. Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente.

algo reiterativo, pero bueno, el tema selección nacional, eliminatoria, vamos, cerca del mundial, vamos, algo que Argentina. Lleva a todos los argentinos adentro, lo que es el fútbol, ¿no? Volvió a la cancha River, se volvió a jugar en el Monumental, estadio lleno, a comparación de lo que había sido la última vez en un partido por estas mismas eliminatorias contra Bolivia, donde no se había llenado la cancha. Uh-huh. Volvió a Argentina al Monumental, volvió, lo llenó y gritó, todo el mundo gritó a favor de Leo Messi. Y Messi, se dio lo que la gente esperaba. Claro, se dio lo que la gente esperaba, pero bueno. Hizo un goleo. Y el Pipita, aguante Higuaín. Que tenemos la tía y el tío que viven acá en Moreno. Ah, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí, así que casi es de Moreno el Pipita, sí. Así que vamos todavía. No dio la dirección, por las dudas. Claro, no dio nada, por las dudas. Bueno, Lili, si estás escuchando, saludos. Ay, también sabes que vive acá en Moreno, la niñera de los mellizos de Florencia de la B. No que ver. Bueno, ya cierra. Bueno, estamos con... hablando de todos los famosos. Que viven, no, una nueva sección, acá. Nueva sección. Celebridades que viven en Moreno. Es que Florencia de la B tiene una gamba de futbolista. Fue un placer con la idea hacer este programa. Los hombres pongan orden, por favor, que las chicas desbarrancamos. Bueno, pasa que empezó con tema un poquito de tema espectáculo y ya se largaron, ya, ahí. Sí, ya salieron. Chumería ahí. Chumería al toque. Bueno, voy al tema. Argentina jugó contra Venezuela, local, ganó un partido importante, 3-0, contra una selección que no es de las de más alto vuelo que puede tener, pero bueno, consiguió, hay que ganar. Los partidos son los 90 minutos, hay que ganarlos. Y lo consiguió de buena manera, jugando por momentos muy buen fútbol, defendiendo bien y sabiendo golpear el momento oportuno. Viste que la selección argentina tiene esto de... Por ahí está medio dormida, pero tenés esa sensación de que en cualquier momento te hacen gol. Tiene una delantera importante. Como que van armando, ¿no? Van buscando el espacio por donde meterse. Algo así decían. Como que Messi también estuvo esperando dónde ubicarse. Claro, como que no se desespera. Exactamente. O sea, busca, maneja los tiempos con Gago en el medio, junto con Mascherano recuperando la pelota. Muy buena incorporación de Montillo, jugó bastante bien. Uh-huh. La ardilla, ¿por qué le dan ardilla? Será porque es bajito, pero sí, la ardilla Montillo. Sí, se animó a tirar al arco. Claro. De afuera del área. Bien. Bien, bien, bien. Nos jugó bien. Tuvo una buena conexión con Messi. Bueno, la Messi corrió lo que corre siempre. Y Higuaín siempre ahí. Totalmente. O sea, tiene mejor promedio de gol que Batistuta y Crespo. Reconozcamos que ellos tienen mucho más partidos también, pero tienen mucho mejor promedio de gol. Lo que sí me parece es que Higuaín, digamos, se lo haría muchísimo más de Higuaín si estuviera Messi, ¿no? Digo, claro, le ha tocado convivir con una figura como Messi. Pero me parece que se llevan bien, ¿no? Que sí, están armando linda dupla delantera, ¿no? Lo que tiene bueno esta selección, o este cuerpo técnico nuevo, ya viejo que tiene la selección con Sabela, que pudo armar un equipo con una buena base, digamos. Uh-huh. Siempre cita a los mismos jugadores, llama a los mismos jugadores. El caso de Di María, que ya estaba sabido que iba a poder jugar un solo partido por el tema de la expulsión, igual lo citaron a Kun Agüero, sabiendo que tiene una 15 rodillas que posiblemente no llegara. Igual no llegó a competir, lo descartaron al último momento, pero forma esa convivencia de grupo y siempre llamando uno o dos diferente en cada convocatoria. Exactamente. Entonces se va formando un equipo y se van afianzando lo que es la saga central con Garay y Fernández, lo que es el trabajo de Rojo, que fue muy cuestionado Rojo. Uh-huh. Ahora bueno, como que de a poquito se le va pegando menos en todos lados, y de ahí de a poco así va armando su equipo. Según lo que dicen, Sabela ya tiene el 70% del equipo ya armado para si clasificase al mundial. ¿Escuchaste algo de la vuelta de Tevez a Boca, que sería su paso a entrar a la selección nuevamente? O sea, lo que se viene hablando ya de principios de enero es porque Tevez todavía no renueva contrato con el Manchester City. En julio se le vence el contrato, todavía no se habló de la renovación, no hay nada de comunicación, entonces siempre está la puerta abierta para que, si no renueva para finalidad de este semestre, pueda volver a Boca, porque uh-huh. ya quedaría con el pase en su poder. Pero eso es muy intangible, claro. O sea, es algo que no se sabe. Estamos hablando Tevez de supuestos. Tevez ya tuvo sus declaraciones, que dijo, yo estoy bien sin la selección y la selección está muy bien sin mí. Bien. Porque él ya está en un gran momento haciendo goles. Y creo que traerlo a Tevez para tenerlo en el banco sería mucha. ¿Y por qué Tevez no? Es porque creo que hubo problemas, ¿no? No tuvo problemas. O sea, problemas con este nuevo grupo técnico no tuvo. Su último partido, si nos acordamos bien, fue por Copa América, que Argentina pierde contra Uruguay por penal y él erra el último penal. Sí, y él ya, con Batista, él, como él, técnico. Con Batista. Él esa Copa América no iba a jugar prácticamente, no iba a ser citado. Tuvo presión de todos lados porque era el jugador del pueblo, entre comillas, como se le llamaba, Carlos Tevez. Y hubo un llamadito ahí de Grondón hacia el Checho Batista: mirá que jugamos local, no te pongas la gente en contra. Y de golpe porrazo lo citaron a Tevez. Y también fue como... No jugó mal, Tevez. Pero bueno, la presión es esa. O sea, vos no podés tener a un jugador que es tan querido por la gente afuera, en el banco. Claro, en el banco. Sí, seguro. ¿Entendés? Lo ocurrió... Mira, para hacerlo una... Lo ocurrió a Maradona en el Mundial. ¿Sí? Venía teniendo buenas actuaciones y por incorporarlo a Carlos Tevez a un nuevo disposición táctica en el partido contra Alemania, después que había tenido una buena actuación en lo que sería el partido con México... Uh-huh. Cambia el esquema, lo deja Mascherano solo y bueno, ya historia conocida, Argentina pierde 4-0. No digo que es por la culpa de Carlos Tevez, digo por la presión que genera tener un buen jugador como Tevez dentro del plantel digamos, y no ponerlo como titular. Tenés que acomodarse o sí. Tal cual. Entonces, bueno, volviendo al tema que... Este martes con Bolivia. Este martes con Bolivia, 16:30, arrancan las transmisiones, creo que el partido es pactado para las 5 de la tarde en el Hernando Siles. Allá de La Paz, en Bolivia, en la altura. Ya se está diagramando diferentes esquemas que el cual puede usar Sabela. Parece que va a defender con 5. Es un esquema que lo utilizó mucho en Estudiantes. Sí. Así que está probando por esta... ¿Juega por Messi de titular? Sí. Porque decían que lo querían cuidar, que por la altura y que no, qué sé Messi yo. No, Messi va a jugar. Messi es fijo. Yo a veces... Bueno, yo a veces, tanto no le afecta, no, que le aumenta. Claro. Son malas. Claro, esperan el momento exacto para tirar el veneno. Claro. Búscalo. Lo que se está especulando sería que la delantera sería compartida entre Messi y Rodrigo Palacios, dejando descansar a Higuaín. Bien. ¿Sí? Más que nada porque como estos jugadores ya tuvieron un partido de 90 minutos, ir con un plantel prácticamente renovado allá a Bolivia por el tema de la altura, para que estén bien físicamente. ¿Sí? Algo que me llamó la atención es que en el predio de la AFA tienen una cámara que simula estar en la altura. O sea, que van poniendo a los jugadores ahí adentro, los van haciendo entrenar un poco ahí adentro de esa cámara para ver cuántas resistencias son las que tienen. Lo que le llaman la burbuja, puede ser. Claro, lo que le llaman la burbuja. Entonces con eso van a medir, a ver qué jugador está bien para competir en altura. A ver cuál se apuna y cuál no. Quién se acomoda mejor y bueno, todo eso va a depender cómo va a formar el equipo. Yo creo que un empate es más rescatable. Es negocio, en la altura de paz. No se puede ganar. Sí, difícil. Se puede ganar. Se ha ganado en otras oportunidades, pero la última vez que fue a competir fue el famoso 6-1 que pierde el equipo de Maradona por ir a intercambiar golpe con golpe. Claro. Para no hacer una tenencia de pelota y ir a intercambiar ataque por ataque. En esa lógica te matan. Porque te quedas sin aire. Resistencia claro, y ellos porque tienen que es mucho... pasan a mitad de cancha y ya saben cómo pegarle. Le pegan y van todos bombazos al arco. Exacto. Ese partido hubiese sido peor si Carrizo no hubiese llevado las manos porque atajó bastante bien. Igual se comió 6 goles. Uh-huh. O sea, no estamos a... Sí. Todos piensan que es un partido fácil, pero no es tan fácil. No, para nada. Hay que jugarlo los 90 minutos. Y a todo esto, bueno, ¿cómo quedó la tabla de posiciones con el triunfo de Argentina? Bueno, con 10 partidos jugados, recordemos que Argentina tiene que quedar libre todavía. Por este tema que Brasil ya está clasificado directamente. Son 9 equipos. Argentina quedó con 23 puntos. 27 goles a favor y 7 en contra. Más luego 20. Lo sigue Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Que son los que hasta el momento, bueno, Venezuela estaría entrando en un repechaje. O sea que tenemos todas las chances para... Uruguay se le ha favorecido esta fecha porque estaba quinto Uruguay. Ahora claro, está cuarto. Uruguay empató con Paraguay de local, se vienen muchas críticas al maestro, ya como que lo están por dejar de un poquito de lado. Sí, como que pasó ese el encanto de lo que fue el Mundial, la Copa América, ese gran momento, ¿no? Pero bueno, todo se va a definir en las próximas fechas. Tiene muchas chances de clasificar, encima Chile con técnico no pudo ganar en Perú. Prácticamente lo que se jugó en Perú, no sé si fue un partido o una batalla, pues sabes que hay mucha rivalidad entre estos dos países por el tema del Pacífico y demás cosas, que muchas veces está mal esto que se mezcla la política con lo deportivo, porque al fin y al cabo pero viste sigue que siendo se sigue un haciendo, deporte. Se sigue haciendo, lamentablemente. Sí, con todo es lo mismo, pero lamentablemente eso es un evento de deporte y es algo que se tiene que tomar como tal. Es verdad, no son los países, son 11 chilenos contra 11 peruanos que están jugando, ¿no? Claro, por más que represente, sí, tenga la bandera, es la selección de fútbol. Ingleses. Y bueno, sí, el gol de los ingleses Argentina. Lo festejamos como si hubiéramos recuperado las Malvinas. Sí, bueno, hay una rivalidad así también. Es una rivalidad, pero a lo que yo voy es que no es para que sea tan metido políticamente o tan metido dentro mientras del espectáculo. Mientras que no se lastime, mientras que no pase a mayores, que no traiga consecuencias en el público ni en los jugadores que se agarren a piña. Pero el tema es que es una delgada línea eso. Sí, es una palabra tal cual, más. Un codazo, un roce y se puede una mecha. mecha que se enciende, sí, sí, es tal verdad, cual. Y se complica todo. Lo bueno es que, bueno, entre los goleadores ya lo tenemos el goleador máximo en eliminatoria, justo estábamos hablando de Higuaín, seguido por Messi, ahí nomás. Higuaín tiene 9 y Messi tiene 8. Bien. O sea, los dos juntos, ¿sí? Son dinámicos. Tienen 2 goles menos que Colombia en todas las eliminatorias. Qué increíble, impresionante. O sea, Colombia tiene 19 goles a favor y está segundo. Bien. Vos fijate tiene mucho más que Paraguay, que lo que sería Bolivia, que lo que sería Perú y hasta Chile. O sea, tiene muchos más goles que todos ellos juntos, ellos dos. O sea, imagínate el poder de fuego que tiene la selección. La verdad que sí, la verdad nos que tiene sí. Que ir bien, se supone, en esta eliminatoria. Esperemos que no ocurra como lo que pasó en el 2002. Argentina sí. Llegó a su tope límite en las eliminatorias, ganando partidos increíbles y también ganando también amistosos en Europa, y cuando fue al Mundial llegó muy desgastado. Es verdad, sí. Con los jugadores lesionados y... Jugadores lesionados y demás. Así que bueno, hay que cruzar los dedos, decir que bueno, vamos a ver qué ocurre el martes y esperar y ya ir sacando pasajes para Brasil. Para Brasil, ¿no? Sí, ya hay que ir juntando la plata por lo menos. Ir juntando la plata por lo menos. Igual, de última hacemos como dijo Walter, tren, bicicleta, no sí, sé, vamos, ya vamos. Se está haciendo un mapa de ruta. Caminamos unos kilómetros, claro. Nadamos también. Claro, sí, quiere hacer todo. De todo. La cosa es llegar. Es llegar, esperemos llegar. Esperemos llegar. Obdulio, del libro El fútbol a sol y sombra, de Eduardo Galeano. Yo era chiquilín y futbolero, y como todos los uruguayos estaba prendido a la radio escuchando la final de la Copa del Mundo, cuando la voz de Carlos Solé me transmitió la triste noticia del gol brasileño, se me cayó el alma al piso. Entonces recurrí al más poderoso de mis amigos. Prometí a Dios una cantidad de sacrificios a cambio de que él se apareciera en Maracaná y diera vuelta el partido. Nunca conseguí recordar las muchas cosas que había prometido y por eso nunca pude cumplirlas. Además, la victoria de Uruguay ante la mayor multitud jamás reunida en un partido de fútbol había sido sin duda un milagro. Pero el milagro había sido más bien obra de un mortal de carne y hueso llamado Obdulio Varela. Obdulio había enfriado el partido cuando se nos venía encima la avalancha y después se había echado el cuadro entero al hombro y a puro coraje había empujado contra viento y marea. Al fin de aquella jornada, los periodistas acosaron al héroe y él no se golpeó el pecho proclamando que somos los mejores y no hay quien pueda con la garra charrúa. Fue casualidad, murmuró Obdulio, meneando la cabeza, y cuando quisieron fotografiarlo, se puso de espaldas. Pasó esa noche bebiendo cerveza, de bar en bar, abrazado a los vencidos en los mostradores de Río de Janeiro. Los brasileños lloraban. Nadie lo reconoció. Al día siguiente huyó del gentío que lo esperaba en el aeropuerto de Montevideo, donde su nombre brillaba en un enorme letrero luminoso. En medio de la euforia se escabulló disfrazado de Humphrey Bogart, con un sombrero metido hasta la nariz y un impermeable de solapas levantadas. En recompensa por la hazaña, los dirigentes del fútbol uruguayo se otorgaron a sí mismos medallas de oro. A los jugadores les dieron medallas de plata y algún dinero. El premio que recibió Obdulio le alcanzó para comprar un Ford del año 31 que fue robado a la semana. A mediados de los años 50, Peñarol firmó el primer contrato para lucir publicidad en las camisetas. 10 jugadores aparecieron con el nombre de una empresa en el pecho. Obdulio Varela, en cambio, jugó con la camiseta de siempre y explicó: antes a los negros nos llevaban de una argolla en la nariz. Ese tiempo ya pasó. Como un cielo de verano, como el trueno de un tambor, con la cara del burguista cuando baja del camión, asomando por el túnel, dominando la emoción. A la cancha, a la celeste, al boliche de la esquina, cerca del televisor. Vamos arriba a la celeste, vamos, desde el cerro a Bella Unión, vamos, como dice el negro jefe, los de afuera son de palo. Que comience la función. Vamos, vamos arriba la celeste. Vamos, la de ayer y la de hoy. Vamos, los campeones de los pibes, los botines del 50, rock and roll y bandoneón. Cuando juega Uruguay corren 3 millones, corren las agujas, corre el corazón. Corre el mundo y gira el balón, corre el pinco de la ilusión, como un augurio de aquella canción. Vamos, Uruguay, los campeones de América y del mundo. Vamos, a Chaití se mostra amor. Vamos, que la historia está cantando con el ritmo de la teca, con la fuerza de la unión. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos arriba la celeste. Vamos, con la pinta de un gorrión. Vamos, con linaje de rebelde, sin bacala que su vuelo, con destino de campeón. Tuya, Héctor. El día que nadie tiene ganas de nada, nosotros hacemos radio. Si sale mal, ya sabes por qué es. Peor para el sol. Un sacerdocio radial sin sotanas. Bueno, escuchábamos al gran Jaime Ross haciendo Cuando juega Uruguay para ilustrar las palabras del otro gran maestro, Eduardo Galeano. Bueno, y hablando justamente de estas cosas históricas del fútbol. Claro, ya nos fuimos al 1950, Maracanazo, ganó Uruguay. Vos sabés que ese día los diarios, al otro día salieron todos con tapa en blanco, porque ya tenían todo pronosticado la victoria, claro, de Brasil. Todo, me imagino todas las tapas hechas ya. Estaban todas las tapas hechas, al otro día no tenían qué poner. ¡Qué raro! ¡Qué raro! Siempre tan... Estos brasileños. Fue el segundo, claro, mundial de Uruguay, ¿no? Ahí gana su segundo mundial Uruguay. Claro, ahí gana su segundo mundial. El primero lo había ganado ya por 1930, que se jugó en Uruguay, ganándole la final a Argentina con un contundente 4-2. Sí. Pero bueno. Fue Gardel ese mejor, la cancha. Ese mejor no acordarme. Gardel fue a la cancha ese día. ¿Quién? Gardel. Ah, mira vos, qué buen dato. ¿Usted lo vio ahí? ¿Una fotito? Sí, tengo una. Me mandó un mensaje de texto que estaba en la cancha. Yo pensé ¿estaba en la popu? Yo pensé que lo había tuiteado. No, de traje Twitter. En la popu. ¿Por quién habrá alentado, no? Y, no sé. Esa es una buena pregunta. No sé, yo lo único que sé es que canta mi Buenos Aires querido. Sí, toma. Punto toma y se acabó la discusión. Pavó. Bueno, y volviendo un poquito más acá, en los años 1965, un 24 de marzo, se enfrenta por primera vez en Copa Libertadores dos equipos argentinos. Mirá, la primera vez. Por primera vez, encima, un dato curioso que fue en el Estadio Monumental. En River se enfrentaron Independiente y Boca. ¡Apa, apa! Y la cancha de River. Y la cancha de River y colmada. ¿Qué hacíamos en medio nosotros? 45.000 almas para ver ese partido. Mirá. Y el cual ganó Independiente 2-0. Pero fue el primer enfrentamiento entre equipos argentinos por Copa Libertadores. Mirá vos qué casualidad que son los equipos que más Copa Libertadores tienen. Claro, y son los equipos que se van a enfrentar en la próxima fecha. ¿Por la Libertadores? No, por el campeonato argentino. Perdón. Pero con diferentes actualidades ahora. Independiente está re mal, ¿no? Claro. Independiente medio mal, medio bastante mal, medio que como que ya está entrando en coma, y bueno, y Boca y arriba que todavía tiene chances del torneo matemáticamente. Así es. Y luego el 24 de... Volviendo a lo que estamos hablando hoy, con el 24 de marzo, el Día de Memoria de 1976, lo único que dejó transmitir la dictadura militar fue el partido entre Argentina y Polonia que se disputó en Europa. Ajá. Un partido del cual Argentina gana 2-0, que fue lo único que se pudo transmitir en vivo por lo que sería la televisión. La televisión a color, fue la llegada de la televisión a color para ver el mundial. Ese fue en el 78. Ese fue en el 78, ese fue en el 76. Ah, perdón. Claro, lo que él dice es un partido que hubo ese mismo día del golpe. Claro, el mismo día del golpe, lo único que dejó transmitir la dictadura fue ese partido de la selección. Que era pero como una previa, una un amistoso de Argentina en Polonia, ya con ya venía con todo este el marketing, por decirlo de alguna manera, armado para decir, bueno, Argentina se está preparando para el Mundial y demás cosas. Entonces se juega un partido allá y fue lo único que dejaron transmitir. Claro. A lo que va con todo esto, que hay una anécdota que cuenta muy bien en un diario del Gráfico, una revista que sacó el Gráfico con todas cosas que habían pasado en esa época. Uh-huh. Se recuerda muy bien que una vez que los jugadores estaban festejando en el vestuario, estaba Kempe, estaba Gallego, Pasarela, ¿no? José, estaban todo un buen equipo, estaban festejando. Llega Muñoz, que fue el único reportero que fue a esa partida, que estaba acompañando al plantel. Lo sienta a todos los muchachos y le dice, bueno, muchachos, tengo una noticia para darle, algo que ocurrió en Argentina. Han derrocado al presidente del momento, han derrocado a la presidenta y hay un golpe militar en Argentina. Ya hay un nuevo gobierno. A todo esto, por lo que cuenta ahí, también estaba Bochini, que es el quien relata un poco también esta historia. Claro. Comenta que todo se quedó en silencio luego de la algarabía, o sea, de 10 minutos de algarabía, porque habías ganado un buen partido de fútbol jugando bien. Te llega esta noticia, todos empezaron a pensar en su familia. Claro. Sí, lo que más recuerda en esta epopeya es lo que le ocurre a Kempes, que se va llorando a la habitación porque tenía muchos familiares en Buenos Aires. Habían pensado que había sido como dictaduras anteriores, que se había vivido mucha violencia. Claro, violencia. Sí. Mucha. Lo primero que se le ocurrió a ellos, por lo que dicen, es que hubiese sido muy violento todo. Pero bueno, después le dejaron claro que no fue tan violento. Y claro, lo que venía a la memoria, imagino, del 55, lo claro, de mayo, todo eso, ¿no? Como bombardeos y uh-huh. esas cosas. Entonces, bueno, los jugadores, muchos se pusieron mal. Estuvo también el Tolo Gallego, que trató de llamar a su familia. Estaba Bochini también, que estaba en ese equipo. ¿Qué opinión te merece el Mundial 78? ¿Lo ganamos bien o hubo ahí algo? Uno duele hablar de esto, ¿no? Yo creo en los jugadores. Para mí ellos jugaron y... Por consiguiente, el Mundial 78 ya estaba pactado de hace 4 años anteriores. O sea, no es que muchos ya te quieren decir. La dictadura se apropió y lo utilizó. O sea, exactamente. Utilizó, es algo que... El hecho deportivo lo utilizó políticamente. Lo utilizó políticamente. Pero ¿cómo vas a quitar en ese momento a los argentinos el tema de un Mundial? Algo que es tan apasionante para cada uno. Después de tanto tiempo, poder participar, poder jugar... Lo que sí se cree es en el equipo. El equipo fue un equipazo directamente, sí. Que quedó muy relegado por lo que se hizo en la Mundial del 86. Mucho cuando hablan de Argentina, esa mancha que le dieron los militares a ese evento deportivo, los dejaron muy relegados, porque Mario Alberto Kempes fue un jugadorazo. O sea, un goleador como de toda si la quedó cancha. Como Cosima, una niebla. Gallego, y como Ardiles, algo... Pasarela, Filiol en el arco, era un equipazo. La única mancha que hubo después en ese mismo torneo fue el tema del 6-0 Perú. Hay una entrevista que se publicó hace muy poco que habla uno de los jugadores peruanos que dice, no dice explícitamente como que le hayan pagado, sino dice que ellos cuando estaban jugando lo veían como muy sobresaltado los argentinos. Claro. Como que le hubiesen dado algo, ¿viste? Como hizo Bilardo con el bidón de Brian. Estuviesen incentivados. Gatorades. En esa época no había control de antidoping. Sí. Pero bueno, yo creo que fue un buen Mundial de Argentina. Lo jugó relativamente bien con un buen equipo y le ganó a una de las mejores Holandas de la historia. Seguro, venía del 74 de la Naranja Mecánica. Y sigue siendo lo mismo que era. Era lo misma Holanda, pero sin Cruyff. Y sin Cruyff cambiaba demasiado, totalmente. Pero seguía teniendo el potencial que tenía siempre. Cruyff que no vino en protesta por el... No vino en protesta por lo que estaba ocurriendo. Uh-huh. Por demás que también tenía unos par de problemas personales uh-huh. en Europa, por lo cual decidió quedarse. También. Pero muchos ya lo alucieron directamente con este tema. Mira. Bueno, hablando, ya que tocaste el tema este de la final con Holanda, sí. También está el mito de que los jugadores de Holanda habían pactado que si le ganaban a Argentina, acordate que la copa la entrega Videla, no iban a recibir la copa. Lo cual, viste, quedó como una cosa de, ¡ay, qué hubiera pasado! Qué lindo hubiese sido, ¿no? Que dirían, ¡no! Claro, viste, ¿viste? Pero bueno, vos, ese partido... Los holandeses dijeron eso. Así es, y que si ganaban la final... A Máxima Zorragueta no le dejan que el padre la visite en actos oficiales porque el padre está vinculado. Es más, con... no pudo estar ni presente en la boda. No, que tocaron un tema de Trolio en honor a... La dejaron casarse de así, claro. Por perilla, así, de perillitas, porque son muy estrictos con el tema de derechos humanos. Claro. Bueno, hay algunas efemérides del deporte. Vamos ahora a una pequeña tanda y ya volvemos. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.

La idea era que una sustancia química agradable al cuerpo humano en cantidades bajas podría ser identificada y mediante la respiración o con el contacto de la piel, los soldados se convertirían en gays. Se solicitaron 7 millones de dólares para financiar la investigación. ¿Cuánta plata? 7 millones. También dijo que la idea fue rechazada rápidamente, obviamente. Sin embargo, sus propios registros indican una investigación mucho más exhaustiva sobre la viabilidad de este tipo de bomba. O sea que escribieron hasta ver las ventajas que traería de utilizar esta bomba, dice. En realidad dice, bueno, se pone en relieve, ¿no?, la profundidad que tienen de homofobia los norteamericanos, porque para ellos utilizar esta bomba sería que las personas puedan hacerse gays sin problemas, como que si una bomba llegara a convertirse sexualmente en algo, como que si los gays decidieran, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, bueno, sí, me voy a hacer gay. Claro, sería como una enfermedad para ellos, claro. Sí. Que la gente gay sea incapaz de luchar, porque son homosexuales, que tiene que haber una cosa y la otra. Que las personas homosexuales son incapaces de controlar sus impulsos, como que totalmente. Sí, porque, bueno, no, van a dejar de pelear. O dejar de tener sus responsabilidades, claro, porque sean gays. Porque sean gays. Y porque ser gay es algo que desmoraliza al ejército. Digo, esas son como las cosas que quedaron en relieve ante este pedido tan... Sí, un proyecto que quedó, digamos, truncado de alguna manera, ¿no? Sí, ni hablar que... Sabemos, ahora vemos dentro de una semana se quedó la primera bomba. Claro, claro. O lo que sabemos que trasciende, ¿no? Porque claro, uno nunca sabe, viste que los norteamericanos hacen cosas a veces increíbles, sí, ¿no? ¿No? Sí, sí, sí. Pero verdad. Bueno, para llegar a pedir 7 millones ya tienen que haber hecho una prueba importante con esta bomba, porque viste que ellos presentan los proyectos una vez de haber tenido todas las pruebas de haber hecho... así que seguro deben haber hecho alguna prueba de laboratorio para saber si la gente se volvía gay y que esto le sirviera para ganar las guerras. Claro. La verdad que, bueno. Increíble. Todo puede pasar, como vos dijiste, viniendo sí. de... Sí, viniendo de ellos todo puede pasar. Y bueno, les quería comentar algo. También sí. Hoy una... No efeméride, sino algo que está pasando, que debe haber estado pasando en este momento, porque sonaron las nuevas campanas de la Gran Catedral de Notre Dame en París. Sí. Tiene la Catedral de Notre Dame, a mí me gustaría poder conocerla alguna vez, no tanto por el valor religioso, sino por arquitectónico. Tiene 850 años, una dama de 850 años. Y hoy, el 24 de marzo, se le van a instalar 9 campanas nuevas que les iban a hacer sonar. Esas campanas se fabricaron en un horno del siglo XIX en la fundición Conrilay Harvard y están diseñadas para que duren entre 200 y 300 años más. Y acá también los parisinos son de gastar plata, como los norteamericanos, sí, porque parece que se recaudaron 6 millones y medio de euros de donantes privados para los proyectos de transformación como la mejora de su iluminación, la renovación de su órgano y las nuevas campanas que estábamos comentando. La mayor de esas 9 campanas está afinada en sol, tiene un nombre, se llama Marie, le ponen nombres a las campanas, uh-huh, y pesa 6 toneladas. Será la segunda campana de mayor peso detrás de Emmanuel, que pesa 13.271 kilos. Hay que tener fuerza para... Claro, ¿cómo hace para llegar? Un superbrazo tenés que tener. Resulta que está la Catedral de Notre Dame, que está en París, emplazada, llegó a contar con 20 campanas, pero con la Revolución Francesa, todas fueron fundidas con fines militares. Mira. Usaron las campanas para... No, me estaba acordando de que Notre Dame es famoso por el jorobado de Notre Dame. Claro. El tipo quedó jorobado, estaba tanto, viste... Claro, meta, tum, pesa como 20 kilos, pobrecito. Y resulta que, bueno, en el año 1163, el Papa Alejandro III colocó la primera piedra en presencia del rey Luis 567, perdón. Tenía que contar el número romanos. Luis VII de Francia. se desconoce la fecha exacta, pero se sabe que la construcción duró hasta 1345. Y uno, yo tengo el privilegio acá de ver la foto en la publicación de la que estoy leyendo los datos, y es realmente imponente. Si uno tuviera la posibilidad de andar ahí por París, vale la pena. Ese sería el privilegio, ¿no? Claro. De andar por París. Yo tengo el privilegio de ver la foto. Bueno, por los oyentes me claro. tienen que escuchar a mí nada más, pero si podemos nos vamos a París y la recorremos, porque bueno, esta dama de 850 años estrenó sus 9 campanas nuevas. Muy bien, qué bueno, bueno, qué bueno. Sí. Hay muchas cosas que uno le gustaría recorrer, ¿no? Si tendrías sí. que poner alguna, vos, Guille, ¿cuál sería? ¿Qué te gustaría, qué monumento así te gustaría visitar? ¿Monumento? Monumento, lo que fuere, así que esté lejos, sí, bueno. Algún no, día. Me gustaría Venecia a mí. Venecia por las calles. Y anda a capital acá, cuando ahora el invierno, inundaciones. Al grano, ¿no? Claro. Cuando llueve, ves los autos como pero no, están arrastrados por las corrientes. Es verdad, es verdad, es verdad, sí. Pero viste que no están los gondolieri que te llevan, viste. Claro, hay algunos cantando, ¿no? Así, pero ya, típico... ya va a aparecer pero cuando sí. van apareciendo. Van apareciendo, ¿no? Siempre. Pero ahí tiene que ir con compañía. Ah. Venecia bueno, es la capital pero... romántica por excelencia, me parece. Bueno, y además, en Venecia está de a poco va desapareciendo. ¿Vieron? Saben que claro, el agua la va tapando, que en sí. algún momento va. Venecia va a desaparecer. Hay partes que ya... fueron tapadas totalmente por el agua. Yo cuando era chica fascinaba y alucinaba con viajar a Egipto a las pirámides. Eso, también. Eso es las pirámides bueno. que las construyeron, ¿qué las construyó? Ah, no, no me vengan con la teoría de los extraterrestres, no, no, y los pactos no, ahora con ¿cómo? Los extraterrestres. A mí me habían dicho... Claro, no dicen que fueron los extraterrestres. Dicen eso. Discutí ¿ah? Mucho con mi expareja por este tema. No, no, no. No, bueno, no, no toquemos el no tema. No me traes buenos recuerdos. Otro tema, otro tema. No me vengas con los pactos raros. Ahora me vas bueno. a decir que hay un pacto con el diablo, con las pobres pirámides también. No sé, pero no, no, porque en realidad los egipcios no pactaban con el demonio. Ellos tenían otros dioses, otros dioses y claro. deben tener otros demonios también. Y también tienen otros demonios. Bueno, Egipto, Venecia, a ver, Oniva, ¿dónde quiere ir? ¿Dónde yo? ¿Dónde viajaría? ¿Dónde viajaría? Hacia un lugar que un lugar bien lejano. Donde no los vea ustedes. Sonó eso, ¿no? A mí me gustaría ir mucho para aquel lado, para el lado de África. África. Sí, me gustaría recorrer. África es grande. Sí. El Congo. El Congo. Se le vino por, no sé, por algo. Pero, está bien. La sabana africana. Yo iba a decir el Coliseo Romano, pero ese es el Congo, está bien. Ah, pero viste que pero uno Coliseo. Tiene que vivir porque el Coliseo ya turístico. Lo viste tanta la foto que ya me parece que no, como la Torre de Pisa, ya no me causaría, le vi tanta veces la foto y la gente sacándose que parece que sostiene la torre, es como que es ya muy trillado, me suena, es verdad. Bueno, pero era mi ilusión, ahora yo bueno, voy a cambiar de cine. Ya está, gracias. Bueno, le dijo simple, sí, Viviana. No sirve. Y obviamente toda Latinoamérica. Me gustaría de punta a punta. Ni hablar. Recorrerme toda Latinoamérica. Y hay mucha historia también para ver. Sí, también, muchos lugares. Latinoamérica hay de todo también. Bueno, ¿quieren que les diga cuáles son los nombres que no le pueden poner a sus hijos? ¿Que no le podemos poner a nuestros hijos? Están prohibidos por el Papa. Por el Papa del 2011, no el de ahora. Por Ratzinger. Por Ratzinger. No, pero ahora Francisco los va. Sí, Francisco los va a dejar. Lo va a dejar porque Francisco no tiene ilusión, viste que va a venir todo. Por ejemplo, no se le puede llamar Apple. ¿Por qué? Porque Apple. Dice que no pueden llamar ni marcas, ni personas famosas, ni de autos. Nombres bueno, de autos. Está bien, yo no Apple, le pondría Apple. ¿Cómo van a hacer entonces Apple, toda la gente Brooklyn, que... por ejemplo. Hay gente llamada Brooklyn, bueno, en Estados Unidos, ¿no? Pero no le pueden poner. Claro. Abreu no se llama poner. Washington. Bueno, eso es muy de Uruguay. ¿No? Claro, es muy de Uruguay. Washington, Walter. Sí. Después tampoco Ferrari. No. Era el nombre que yo tenía pensado. Ferrari tampoco. Bueno, y también, ¿vos sabés que en Nueva Zelanda la gente le gustaba llamar a sus hijos Fish and Chip? ¿Y eso qué significa? No sé. Pescado. Pero dice, pescado. Claro, Fish and Chip. Bueno, para unos gemelos. Había unos gemelos, uno que se llamaba Fish, el otro se llamaba Chip. Bueno, lo prohibieron. No podían llamarse Fish and Chip. Porque no le prohibieron bueno, el nombre. En Costa Rica claro, están permitidos cualquier nombre. Tengo una amiga, en Uruguay también. Que la hijita nació en Costa Rica y le puso Neytiri. Por la película Avatar. Sí. Y no le hicieron problema. Igual ella buscó a ver si tenía un origen claro, y parecía sí, claro. que tenía que ver con una mujer guerrera, así el nombre. Pero dicen que podés inventar. En Uruguay bueno. también está permitido cualquier nombre. Y hoy que hablábamos del Maracanazo del 50, donde Uruguay ganó la final del mundo 2-1, mucha gente le puso a los hijos 2-1, por ejemplo. 2-1. No. Hubo casos de chicos que llamaban claro. 2-1. Bueno, como está este fanático, como el fanático de Maradona, o sea que le tuvo dos hijas mujeres que le puso una Mara y a la otra Dona, o sea, La gente es muy loca. Y bueno, en China, por ejemplo, había gente que como la el carácter de la arroba era muy parecido, bueno, le pone arroba. Al chico le pusieron arroba. No, entonces lo prohibieron, ¿no? Claro, cumplí 18 años y lo querés arroba, asesinar a tu dice padre. Arroba. Después, en Italia, venerdì, que significa viernes. Dice porque aparentemente está como relacionado con el servilismo. ¿Por qué hay gente que se llama domingo y no se puede llamar otra viernes? Sí. Claro. Bueno, y porque te acordate que el nativo, ¿se acuerdan el nativo del profesor que estaba en la isla, no me acuerdo el nombre, se llamaba Viernes, por ejemplo. Ah, de Robinson Crusoe. De Robinson Crusoe. Ah. No me acordaba. Se llamaba Viernes. ¿Tampoco de personajes famosos se puede poner el nombre, dijo? No, de famosos tampoco decían. Por ejemplo, había gente que le quería poner en Malasia Woti. El nombre Woti significa tener relaciones, entonces tampoco le prohíben que no lo pueden. UFO en Portugal. ¿Qué significa? UFO, dice, bueno, antes de dar el nombre a su hijo en Portugal, es mejor consultar el manual. Dice que indica que nombres no se pueden y no se deben utilizar. Es bastante estricto, dice. Tomás está bien, pero Tom no se puede. Mirá vos. Y bueno, UFO, no sé, pero dice que UFO, hay gente, no sé, gente suena también, mal. UFO, UFO no se puede. En Japón, por ejemplo, Akuma, que significa diablo, está prohibido también, no se puede usar como nombre de... Claro, igual no le vas a poner, igual que le pongas Lucifer a tu hijo tampoco. Claro, Belcebú, ¿viste? Nada. No, la verdad que lista. No estaría bueno, ¿no? Igual hay padres que se zarpan. Ah, bueno, acá tenemos también a gente que está poniendo, a gente que pasa esto, ¿no? Ah, ¿sí? Francisco primero, segundo. Francisco. Y ahora va a tercero. Va a haber una avalancha de Francisco. Y también de yo los vuelo siempre al fútbol, discúlpenme, muchachos. Pero Cassano tuvo un hijo hace poco que es el delantero del del Inter. Le puso a su hijo Lionel por Lionel Messi. También va a haber una oleada de chicos ¿sabes que se llaman Lionel. ¿Por qué Messi se llama Lionel? Lionel. Por el cantante Lionel Richie. Ah, mira vos. Que el padre de Messi es fanático de Lionel Richie, por eso le puso Lionel. Así que es Lionel Messi. Lionel. Ah, perdón, Bueno, yo tengo una conocida que le va a poner a su hijo, ella está embarazada, Salvado. Ah, como no el pan. Salvador. No, Salvado. Salvado. Dice que va a ser re bueno ese chico. Claro. O sea, bueno, como el pan. Sí, malísimo. Va a ser una persona íntegra, va a ser integral. Ahí la versión mejorada. Ahí la acomodó bien. El chiste obvio. Bueno, yo tenía un compañero en la secundaria que, bueno, ya que vamos a hablar de nombres, sí. No lo voy a quedar. Cabalgante. Ustedes piénsenlo. ¿En serio o el apellido era? No. ¿El nombre? ¿Cabalgante? El anterior venía con un Salvador. Así era el nombre. Me está escuchando, bueno, un abrazo. Sí, yo conocí Ediolinda, así nombres raros. Pero una cosa son nombres viejos, así, bueno, digamos, ¿no? Qué sé yo, pero. ¿Puedo contar? No. No, pero, no quiere, ¿por qué no se censure? No, bueno, no me censuro, pero dicen que es verdad. Es una leyenda que andaba en mi familia dando vuelta, una conocida de mi mamá. Sí. Que después pidió cambiarse el apellido, porque realmente le empezó a traer problemas, que el apellido era Meo. Y la señora no tuvo mejor idea que casarse con un señor de apellido Parada. Entonces quedaba Susana Meo de Parada. Dicen que es las leyendas de mi familia. No. Y que después de mucho apelar... De con la justicia y con el registro civil le dejaron cambiar su apellido de soltera. Siempre se contaba esa historia en mi familia. Bueno, yo también he conocido a una chica que se llamaba Mesa. Y tenía, claro, se casó y el marido llamaba Vino. Bueno, había otra peor, que eran de nacionalidad boliviana y ella tenía el nombre de Bolita, el apellido era Bolita. Y el apellido del marido era Gato, entonces había que... Tenían todas las conexiones. Esto es en serio, creíble. Y hay una familia acá en Moreno, de la cual soy parienta. No, esto es verdad. Y esto del documento, es verdad. Está la familia Verga acá en Moreno. Sí, los Verga de Moreno. Estamos a un paso de desbarrancar de la manera. No somos parientes incluso, mando saludos a la familia, ¿qué le vamos a hacer? ¿Y la señora de Verga con quién se casó? No, ya no sé, pero juro que existen. que también los hijos, algunos que son profesionales, abogados o médicos, Beira, se cambiaron el apellido porque les traía mucho. Sí, es verdad. Se pusieron Beira. A mí me pasó en el trabajo, trabajo así con atención al público, de tener una persona que el apellido sea Dios, con documento y todo, Dios, o sea, re grosso. Imagínate si tu padre te hubiese puesto Jesús o qué sé yo, pero... Dios, Dios, el apellido de Dios. Imagínate tomando lista, a ver, Dios presente acá, soy yo. Y se hace una luz, ¿no? Cada se hace una luz, ¿viste? Soy yo. Pero bueno. Apellido verdura, apellido tomate, apellido lechuga, cebolla. Bueno, teníamos una compañía de apellido cebolla. Hay. Mira, increíble. Sí, cosa, sí, hay ¿qué unos. Cosa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con y nosotros con apellidos tan comunes? Tan comunes. Yo, por suerte, mi apellido es Afe. No tira gastada para nada. Yo he gastado mucho, compañero. No, yo no puedo decir lo que me decían con mi apellido. No, porque yo. Y me enojaba mucho. Ah, y la rima. Clásica. Y la rima clásica que terminaba. La de Mascherano, la rima de Mascherano. Exactamente. Y a mí me enojaba mucho. Pero así que. Sí. Pero eran, viste, ese chiste fácil. Era el chiste fácil. Sí, bueno. Siempre. Siempre está. Entonces, bueno. Somos muy crueles. Hay que hablar algunos apellidos. ¿Usted qué apellido tiene? ¿Nos puede contar si se han reído de su apellido? O si usted se ríe de algún apellido, de algún amigo, de algún pariente, también. Hay que apelar a los futuros padres. Tengan conciencia cuando le van a poner también. Nombres a sus hijos. Piensen que van a ir a escuelas. Que va a haber gente mala. Que va a haber chicos crueles que los gasten. Por favor, tomen conciencia. Más vale un sencillito, un nombre común, ¿viste? O con algún significado interesante. Pero, también. Pero que y no tan rebuscado, no tan rebuscado. Claro. Viste que nombre es... Muy complicado, claro. Sí. Y vos después ves, no sé si te pasa que observas alguna novela que yo, todos los nombres son Juan, Pedro, nada más. Las épocas de la novela, Antonella, Celeste, sí. Salieron todas las camadas de. Lo que sí salió mucho fueron de Nadia en su época, por la atleta rusa. Nadia más o menos. Claro. Tienen, y Gabriela por Gaby Sabatini. Uh-huh. También. Era mi ídola la Gaby cuando yo era chica. Yo quería ser como Gabriel. Muchos Rodrigos también. Rodrigo. En la última época también. Sí, es verdad. Claro. Por el cantante. Por el cantante. Sí, ni que hablar de Diego, ¿no? En su época, pero. También. Bueno. Exactamente. Muchas maras y donas. Sí. Bueno, ya estamos casi cerrando el programa del día de hoy. Tenemos un poquito de música para ir cerrando. Para salir de esto. Para salir de acá, más que nada. Escuchamos a Non Palidece aquí haciendo Tu Presencia. Un temazo. Sentado en ese lugar no te puede ver. no haya calma en vos. Crea revolución, creo tu fuerza y voy con vos. Que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche. Y se hace claro ante mí, me libera y alienta. Oh sí. Se hace claro ante mí, me libera y alienta. Oh, oh, oh. Se hace claro ante mí, claro ante mí, me libera y alienta. Oh, oh, oh, oh, oh. Se hace claro ante mí. Hay un programa. Peor para el sol. Hay un teléfono. 466-6559. Hay un correo electrónico. Peor para el sol @fmmoreno.com.ar. Hay un Facebook. Peor para el sol. Hay un Twitter. @peorparaelsol. Hay un número para mensajes de texto. 15 61 54 0359. Bueno, me dice el reloj que son las 8. Con lo cual estaremos ahí ya. Estamos límite. Cerrando ya el programa de hoy. ¿Qué vio ahí? Que no, porque vi una foto que decía, qué pintita. ¿Y es quién es? Higuaín, no con una, solamente con una cinta que lo cruza. No, ese es Gago. ¿Quién es? Es Gago. Es que está en medio de. No logro distinguir bien. Qué bueno, ¿eh? A ver, está con la camisa. La vi muy interesada. Pero el lomo del Pocho la ves y no hay bueno, no con qué darle. Empezamos a poner a hablar de los lomos de los jugadores, ya directamente nos tapó el agua. Ah, la camiseta colgada. El de Di María, dicen. No lo tengo tan ubicado, Di María. Sí, pero mira vos, Juego. Sí. Viene bien. Vienen de arriba los jugadores. Me parece que ya nos tapó el agua. Glup, glup, ¿qué vamos a decir? Mira, me da como una cosa. Pero mira, qué luna hermosa, tan escandalosa, y me vino a buscar. Mira, qué luna hermosa. Pero mira, me da como una cosa. Mira, qué luna hermosa, tan escandalosa, y me vino a buscar. Sí, me vino a buscar.